Rincón tropical, rincón del amor. Soy un canto negro allá en el Congo. Soy un canto negro allá en el Congo. Tropical, rincón del amor. ¡Hey, yeah, man! Rincón tropical, rincón del amor. ¡Hey, man! ¡Upa! ¡Ae, ae, ae, ae, ae, Lola! ¡Ae! Soy un canto negro en la madrugada. Soy un canto negro en la madrugada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lolo. Ay, ay, ay, ay, ay, lolo. Soy un canto negro allá en el Congo. Soy un canto negro allá en el Congo. ¡Ay, la mamá, la mamá! Soy un canto negro en la madrugada. Soy un canto negro.